Así no quiera voy a venir. Sí, eso no. Primer libro de Samuel. Se ha notado que muchas veces cometemos el error de decir primera de Samuel, ¿no? No es primera porque no es una carta. Ah, es que es un libro. Y entonces se dice primero de Samuel. Sí, hasta en eso somos herejes. Bueno, búsquelo, por favor. Está después de Tauro. Ahí, donde encuentre Tauro, ahí más adelantico. Vaya, primero de Samuel, capítulo 3. Amén. Vamos a leer únicamente el verso 20, por favor, que dice allí: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén. Digamos, Padre, te bendecimos. Gracias. Aleluya. Estamos con nuestro corazón atento esta noche, regocijado, contento, Padre, de estar aquí nuevamente. Pero no es un viernes más. Es la oportunidad maravillosa de volver a este lugar, a estar con los hermanos, a cantar con ellos, a sonreír con ellos, Padre. Es la hermosa oportunidad de sentarnos a tus pies para oír tu palabra y recibir instrucción, recibir bendición a través de ella, Padre. Que esta noche, bendito Dios, como todas las noches de viernes que venimos aquí, tu palabra nos ayude, nos bendiga, Padre, nos alimente, nos fortalezca, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, hermanos queridos, por favor. Vamos a hablar la noche de hoy bajo el título El Profeta Samuel. Hace 15 días que estuvimos aquí. La última vez, ¿sí fue hace 15 días? No, hace 3 semanas. Porque después fue la cena, la reunión de parejas. Ahí, pura carne, no vinimos al culto. Y luego, hace 8 días, estaba mi esposa de cumpleaños, lindo, mi amor, mi vida. Entonces ella estaba haciendo lo que más le gusta hacer a las mujeres. ¿Sabe qué es? Ir de compras, sí señora. Estaba de compras. Bueno, a la mayoría de mujeres, yo sé que hay mujeres que les gusta cocinar y dormir y eso, ¿no? Pero ya, me gusta eso. Bueno, pero estamos aquí otra vez, ¿no? Y la última vez hablamos del llamado de Samuel. ¿Te acuerdas que hicimos pasar a las personas aquí, oramos por ellas, que Dios las moviera a servir al Señor, que Dios les motivara en su corazón para que ellas empezaran a servir al Señor? Yo sé que Dios está escuchando esa oración nuestra. Y hoy, este texto que tenemos aquí es del versículo 11 hasta el versículo 21, tiene como dos partes, ¿no? Una es del verso 11 hasta el verso 18, donde se nos termina de contar cómo fue el llamado de Samuel a ser un profeta de Dios. Y luego del verso 19 hasta el verso 21, vamos a tener como un resumen que nos hace el escritor de lo que fue el ministerio de Samuel. Todavía no ha terminado la vida de Samuel, ¿verdad? Todavía faltan unos capítulos. Pero desde ya nos da un resumen y nos dice, en 3 versículos, ¿qué pasó con el ministerio de Samuel? Bueno, pero entre todos esos versículos también vamos a poder encontrar cuáles son las características de un profeta de Dios. Ahí las vamos a encontrar, ahí están metidas entre los versículos, ahí están las características. Y de pronto en su corazón el diablo le dice, ah, pero yo para qué quiero saber eso. ¿Para qué quiero saber eso? Yo no soy profeta, yo no soy predicador, Yo, si acaso vengo a la iglesia y nada más, ¿para qué quiero saber eso? Bueno, porque algún día tendrá que ser profeta usted también, ¿no? Si no es de un púlpito así en la calle, así en su trabajo, así en su estudio, donde usted se mueva, allá tiene que ser un profeta. Pero también, sobre todo, porque la profecía de la Biblia nos ha dicho que en los últimos tiempos, que son estos que vivimos, desde que Cristo ascendió al cielo hasta que Él vuelva, son los últimos tiempos, aparecerían falsos profetas, falsos maestros, aparecerían doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Juan nos dice, probad los espíritus, ¿ah? Probad los espíritus, nos dice, ¿verdad? Y nos dice también porque hay mucho anticristo, hay mucho engañador. Amén. Y uno tiene que aprender a reconocer esas cosas para luego no ir a caer en las garras, en las manos de ese tipo de personas. Para eso le sirve lo que va a escuchar. Amén. Y para que un día, algún día, que Dios lo toque y que usted se mueva y tome decisiones, y usted sea un profeta de Dios, sepa si lo es o no. Porque, ¿quién es un profeta? Cuando hablamos de Samuel, estamos hablando de un profeta que recibe visiones de Dios, a quien Dios le habla, ¿cierto? Y cuando Dios le habla directamente a él, recibe visiones, él las va a transmitir al pueblo. Y eso es un profeta, no vamos a decir que no, ¿sí? Hay gente que tiene eso así, y Dios les habla, tienen sentires, Dios los guía, y entonces dice, Dios me dijo tal cosa que le dijera a fulano, Dios me dice que le diga a mengano, amén. Y hay gente así todavía, yo creo en esas cosas. ¿Ah? Que ahora, hablando de esto, me acordé de una señora que me tocó echar de aquí, pero echada, quítate de aquí, mejor dicho. Porque esa señora nos tenía con un cuento aquí a todos, que Dios le había dicho que antes del 31 de diciembre, ya no me acuerdo ni de qué año era, del 2017 o 16, no recuerdo, iba a haber un terremoto, que Monserrate iba a quedar aquí en Soacha, mejor dicho. Así me lo dijo ella, que Dios ya se lo había confirmado en sueños y no sé qué, que yo tenía que advertirle a la iglesia y que tenía que decírselo, o si no la sangre de la iglesia correría sobre mí. Hay poder en Cristo. Entonces yo le dije, no, hermana, si Dios se lo dijo a usted, que me lo diga a mí también, y cuando Dios me lo diga a mí, yo se lo digo a la iglesia, tranquila que yo lo hago. No, ya Dios se lo está diciendo, le dije, no, yo no sé. Y dele, yo la, sáquela, y yo, hermanita, no, tengamos paciencia, espera a ver qué pasa. Sí, yo sáquela por el lado, por la derecha, por la izquierda, para no ofenderla, y eso, y, pero yo le decía, no, eso no es de Dios, hermana, mire. Bueno, cuando ya empezó fue a casar los hermanos de la iglesia. Entonces decía, el Señor dice que tú y tú son esposos. Entonces, y ojo con desobedecer al Señor, tienen que casar, ¿no? Y cuando yo me enteré eso, la llamé y le pegué una jugada a esa señora. Le dije, cayó donde no era, mija, le dije yo. Mejor por acá ni vuelva, le dije yo. Usted es su falsa profeta, usted. Bueno. Pero no son todos así, hay gente que de verdad tiene sueños y lo sabemos porque ellos hablan y las cosas son así. ¿Ve? Bueno, pero no es ese todo el profeta que existe hoy día. ¿Ah? Sino que profeta, ¿quién es el profeta? El que transmite la palabra y la voluntad de Dios. Ese es un profeta. Entonces, de cierto modo, cuando usted está predicándole a un amigo suyo, usted está profetizándole a esa persona, porque le está transmitiendo la palabra y la voluntad de Dios. Y si tiene la oportunidad de pararse en un púlpito un día como yo o algo así, ¿sí? Usted será un profeta. O sea, que lo que yo hago en este momento aquí, y lo que hago los viernes y los domingos, cuando abro la escritura y la interpreto a ustedes, les estoy profetizando. Porque les estoy transmitiendo la palabra y la voluntad de Dios. Y así deben tomarlo las personas, ¿verdad? Estamos recibiendo una profecía de Dios. ¿Amén? Entonces, tómelo desde esos dos puntos de vista. Profeta, si hay gente así, como místicos, ¿verdad? Que reciben sueños, guías, y yo siento de Dios, y cosas así, ¿no? Y uno no debe echar eso siempre. no menosprecialo, hay que oírlo al menos y orar por eso y esperar a ver si es de Dios y no. Bueno, pero también profeta es el que predica, el que enseña, el que transmite de alguna manera la palabra y la voluntad de Dios a otras personas. Entonces, según este versículo, en primer lugar, un profeta manifiesta todo. Verso 18 dice, y Samuel se lo manifestó todo. Porque Samuel se despertó. Recuerde que esa visión que él tuvo, recuerde que la última vez que Dios lo llama, Dios se le para, dice. Se para ahí y le habla a Samuel. Y le dice lo que va a hacer con la familia de Elí. Y entonces eso fue a la madrugada. Y Samuel se quedó así, como que ahí en la cama o despierto, dormido, no sabemos. Bueno, dice que al otro día se levantó y Elí le dice, yo sé que Dios te habló anoche. Dime todo lo que Dios te dijo. Pero el verso 15, si usted lo lee, dice que Samuel temía descubrir la visión a Elí. Él tenía miedo, porque imagínense qué le había dicho Dios, ¿se acuerda? La sentencia que Dios había dado sobre Elí. Sus hijos iban a morir el mismo día. Él iba a morir, a su familia le sería quitado el sacerdocio. Y entonces Samuel no sabía eso, porque Dios se lo había dicho, era Elí. Y cuando Samuel se entera, entonces Samuel está asustado, tiene miedo. Y Elí le dice, yo sé que Dios te habla anoche. No me encubras nada de lo que Dios te dijo, ni bueno ni malo. Y que Dios te castigue si me encubres algo. Vea, ahí dice... Verso 17 dice, y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada. Eso quiere decir que Dios te castigue, ¿ah? Si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Es que Dios, bueno, y así a Samuel se le quitó el miedo. Dijo, ah, pues si es así, toca decir. Y el verso 18 entonces dice que Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada, sin encubrirle nada, ¿verdad? Aquí está una de las primeras características de un profeta de Dios, y es que él sabe que su compromiso es con lo que Dios le dice, y debe decirlo todo sin encubrir nada. Amén. Ahora, en términos prácticos, ¿eso qué quiere decir? Yo una vez leí un libro, de hecho lo practiqué. El libro decía que usted tiene que hacer una encuesta en su sector acerca de cómo le gustaría a la gente que fuera una iglesia. ¿Sí? Y usted hace esa encuesta, ya, la tabula y toda la cosa. Y basado en lo que usted, en lo que le salga en la encuesta, así de los vecinos, ni siquiera los cristianos, sino los vecinos, así usted hace la iglesia. Entonces, el tipo que escribió el libro escribía que ahí, por ejemplo, la gente dijo que a ellos no les gustaba que los cultos duraran tanto. Que irían a la iglesia si el culto no durara tanto. Que irían a la iglesia si la música fuera más contemporánea. Que irían a la iglesia si lo que se predicara fuera más a la vida cotidiana, en el sentido de que les hablaran de bueno, cosas como cómo manejar la preocupación, cómo no asustarse en las noches, así, ese tipo de cosas. Y en efecto, el señor que hizo eso, tomó en cuenta todo eso y hizo una iglesia tal cual la gente, los vecinos, se lo pedían. Bueno, esa iglesia creció, esa iglesia es inmensa en Estados Unidos. Yo dije, ah, sí, así es, ah, bueno. Y así lo empecé a hacer. Entonces, si la quiere gente, quiere culto cortico, pues culto cortico le hago. Sí. Y si quiere es pura, así, palabrita, no, eso hago. Y tal, bueno, la iglesia crecía. Eso es efectivo, ¿yo? Efectivo. Hacíamos conciertos de rap. ¿Te acuerdas, David? Hacíamos conciertos de rap. Y de ska, ¿no? Y de ska también hacemos conciertos. Ska es ska, sí, ska. Y de ska y tal. Y llenábamos eso de chinos y de pelados y pues. Claro, porque eso era lo que la gente quería. ¿Se acuerdan lo que le estoy diciendo? Y yo no sabía que al hacer eso, yo era un falso profeta. Porque el profeta del Señor tiene que decir todo. No solo lo que la gente quiere oír, le gusta escuchar. Esto es una cosa difícil predicar, ¿no? Una cosa difícil predicar. A veces yo paso aquí, yo quiero olvidarme de todo y solo decir lo que he preparado en la semana como mensaje. Sí. Porque si me pongo a pensar que fulano me está oyendo y que mengano me está oyendo y que perencengo me está oyendo, entonces yo diría la mitad de lo que digo. Porque digo, no se ofende, no se va, no, como no, así la iglesia no crece. Eso diciéndole las cosas así a la gente, la iglesia no crece, ¿no? Digo, lo único una vez me pasó, ¿no? Que había una pareja que iba cuando la iglesia estaba ya hace años, imagínense. Y un domingo los vi. Y entonces yo me alegré y le dije, ay, hola, ¿cómo estás? Me dijo, no, nosotros, mira, todos estos años hemos llevado buscando la iglesia. Porque un día fuimos allá y ya no estaban. Y hasta ahora encontramos la iglesia. ¿Sí? Y, ay, bueno, bienvenidos y todo eso. Bueno, estuvieron en culto. Y ese día era el día de que yo hablaba de congregarnos. Esto fue este año, de congregarnos. Y yo empecé a predicar de que no se congregan, de que toreros, de que Don Domingo, de que, bueno, todo eso que dije ese día. Y Dios mío, y Dios me quitó, yo no me acordé que esa pareja estaba ahí. Y yo predicaba eso, Después no los volví a ver, vinieron solo ese domingo. Y yo dije, yo sé por qué no volvieron. Pensaron que yo les estaba diciendo las cosas. Uno aquí se para mejor y se olvida de todo. Y dice lo que tiene escrito en su bosquejo. Y a eso preparé, eso digo. Y claro, cuando uno es así, pues la iglesia no crece tanto. ¿Amén? Los miércoles no se llena tanto. Y a veces yo por eso pienso, no, yo como que voy a hacer otro conciertico de rap un día de estos, yo estoy como motivado a esas cosas. Yo estoy rap. ¿Y qué dije? Rap. Rap, hermano, ubícate. Sí. Y así, sí. ¿Ah? Pero usted ya tiene que saber algo. El predicador, usted como profeta donde vaya, o si Dios le da la bendición de predicar en un grupo, un día, en una iglesia, lo que sea, usted está comprometido a decir todo. Todo, todo, todo. ¿Amén? Bueno, una amiga una vez me dijo, yo una iglesia grande allá en Bogotá, ¿sí? Y ella estaba metida en la rosca ahí de usted sabe que ahí hay su situación. Y entonces, ella me dijo, no, yo me quiero ir de esa iglesia y tal, me estaba diciendo. Y yo, pero ¿por qué, hermana? No, que allá tal y esto y lo otro. Me dijo, por ejemplo, el pastor fulano se fue. Y le dije, ¿por qué se fue? Porque él predicaba así las cosas como eran, no como todos los demás que predican allá, que todos son acomodados, me dijo. Pero él sí decía las cosas. Y cuando él empezaba a predicar, le empezaban a pasar papelitos al púlpito. Por favor, no diga eso. Por favor, evite ese tema. Por favor, mire que puede ofender a fulano. Así le empezaron a pasar papeles. Y que entonces el hermano optó por irse a esa iglesia. Y dijo, no, aquí no puedo estar, aquí no se puede predicar. ¿Ven? Sea un hermano que entiende, el profeta tiene que decir lo que todo. Le guste, no le guste, los haga reír, los haga entristecer, los haga llorar, les dé piedra, lo que sea. Tiene que decir todo. El problema es que uno, sinceramente, al hacer eso, se arriesga a quedarse sin iglesia. Pero pues ahí es... Bueno, ya más adelante vamos a hablar de eso otro, ¿ve? Pero eso es lo primero. Ahora, mire, lo segundo es que el profeta se somete. Esto no, que le voy a decir, no lo dijo Samuel. Pero lo va a decir otro profeta. Recuerde que Elí, con todo y todo, que le dejó hacer a los hijos lo que quiso, él también era un profeta del Señor. Él era... el penúltimo juez de Israel. Él era un hombre de Dios, ¿no? Y me conmovieron mucho sus palabras en el versículo 18. Al final, cuando Samuel termina de decirle todo, toda la visión, no le encubrió nada. Mire, Dios dijo, sus hijos se van a morir los dos el mismo día. Dios dijo, ya todo eso lo sabía Elí. Porque ya Dios se lo había dicho a él. Y entonces, Él dice, mira, esas palabras tiene que subrayarlas. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Bien? O sea, esas palabras son tan hermosas, tan profundas, tan bellas, tan especiales. ¿No? Piénselas, piénselas. Jehová es, Él es Dios. Como quien dice, Él es soberano, Él tiene la razón, Él es el que es. Entonces que haga lo que Él quiera, lo que le parezca, que es, que haga así. Vete. Elí es un hombre de Dios que conoce a Dios, es un profeta de Dios también que conoce a Dios. Y nos deja estas joyas ahí. Jehová es, haga lo que Él quiera, que haga lo que Él quiera. Ah, y así son los profetas del Señor, así son los profetas del Señor, sometidos al Señor. Ellos también dicen, Él es Dios, y si Él decide que sea así, está bien que sea así. Él es Dios, y si lo permite así, y no asá, Él tiene razón, y yo no. Porque Él es sabio y yo no soy sabio. Él conoce todas las cosas y el futuro y todo, y yo no lo conozco. Así que Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Amén, hermano. Así hablamos, ¿cierto? Así hablamos. No es que, pero ¿por qué? Que yo no entiendo que eso aquí de la Biblia no me gusta. ¿Y por qué dice eso el Señor? ¿Y por qué las cosas tienen que ser así? Todo rebelde uno. Cuando uno conoce a Dios, uno dice, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Que me quede sin trabajo, que se enfermó el fulano, que se murió mengano, que no le cuadra lo que aquí dice. Ah, por ahí un dicho en Facebook que dice, cuando no nos gusta algo de la Biblia, el problema no está en ella, sino en nosotros. ¿Qué? Cierto es. A ver, anótelo. Anótelo, por favor. El problema está en usted, no en la Biblia. Bueno, amén. Yo recuerdo hace años. Yo he solido tratar de someterme, pero había una cosa en la Biblia que a mí no me cuadraba. Y no me cuadraba, y no me cuadraba. Y yo decía, ya no lo acepto, así como dicen algunos. Yo me someto, pero no acepto. Ah, ese orgullo, ¿verdad? Yo me someto, pero no acepto. Bueno, y así decía yo al Señor, yo me someto, pero no acepto eso, eso a mí no me cuadra. O sea, nota la prepotencia de uno, lo tarado que es uno, hermano. Y era esa parte donde decía que el único causal de nuevo casamiento era la fornicación. Y dije, pero ¿cómo puede ser eso? Decía yo. Y entonces una pobre mujer que el marido maltrata y todo. Entonces tiene que quedarse sola porque el tipo es un irresponsable y todo eso. Y es un maltratador. Yo no acepto eso. Entonces yo decía, yo me someto, pero con mis reservas. Yo no acepto eso. Y después, ¡pum! Y allá, en medio del dolor de la lágrima, yo dije, ya sé por qué dice eso el Señor. Ya entendí, ahora sí. Y por eso ahora uno entiende que cuando no le gusta algo de la Biblia, el problema no está en la Biblia, sino en uno. Y que Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Bueno, hermano, y así son los profetas del Señor. Se someten al Señor. Bien sometidos. Él sabe y yo no. Ahora, número 3, verso 19. Y aquí empezamos a ver lo que fue el resumen del ministerio de Samuel. En el verso 19 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Otra vez, nos vuelve a dar un informe de este tipo, que ya hemos leído en el capítulo 2, ¿verdad? Y entonces, recuerde que él era un joven cuando Dios lo llamó, un muchacho. Pero aquí nos dice que él creció, y que Dios estaba con él. Y dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces, un profeta es respaldado por Dios. Dios lo respalda. Volviendo al cuento aquí de la señora esta que yo expulsé ipso facto de la iglesia, ¿cierto? Evidentemente ese terremoto no ocurrió. Porque ahí estamos, todo está parado, mira. Todo está de pie, todo está de pie, no ocurrió. Cuando llegó el tal 31 de diciembre y no pasó nada, yo no quería cobrárselas, ¿sí? Porque lo común era que yo le hubiera dicho, ajá, ¿y qué? ¿Dónde está el terremoto? ¿Dónde está el Monserrate aquí en Soacha? ¿Dónde está? Pero dejé así. Pero yo me di cuenta y confirmé que el Señor era una falsa profeta y que ella sinceramente creía que ella, que Dios le hablaba, y una cosa como esquizofrénica ya. Entonces yo le dije, hermana, y bueno, entonces ya, ahí ya fue que pasó el tiempo y ella empezó a casar la gente. ¿Sí? Y años antes de esa profecía del tal terremoto, ella había dado otra profecía, me había dicho que tal persona se iba a morir, que Dios le iba a castigar y que esa persona se iba a morir, dijo, me había dicho. Y pasó enero y empezó a casar la gente. Y ese día que yo la llamé, le dije, ¿y qué pasó con el terremoto entonces? Y yo a usted le dije que si las cosas eran de Dios, si el profeta era de Dios, las cosas iban a pasar. Y mire que ese terremoto no pasó. ¿Qué pasó con el terremoto? La típica. Esta es la típica de esa gente. No, acá, la gente se unió a orar y Dios tuvo misericordia. Yo le decía, sí, la de siempre, ¿no? Esa es la de siempre. Eso, ese terremoto de Bogotá yo lo he oído desde el 90 y pico que soy cristiano. Que va a haber un terremoto y todo eso, mejor de hecho. Eso la gente sabe que hacía. Iba con aceite a ungir las paredes de las casas. Unas cosas. ¿Que por qué un terremoto? ¿Y qué? Y eso pasaban, o sea, una cosa fotocopiada. Que la señal era golondrinas en el cielo. Porque en esa época empezaron a pasar golondrinas aquí por Bogotá. ¿Ve? Y entonces, ¿qué será la señal del terremoto? Y entonces pasaba la fecha y todo, y uno decía, bueno, ¿y el terremoto? No, fue que oramos y Dios tuvo misericordia. Ah, la típica, ¿no? Y ese día le dije, ¿y qué pasó con la señora que se iba a morir, que al fin, allá está viva todavía? Y es la hora y sigue viva. No, seguro. Sí. No, se va a morir. Yo le decía, algún día se va a morir como usted y como yo, le dije, ¿no? ¿Pero qué pasó? No, no, y tal. Le dije, entonces, usted aquí no venga a decir que fulano es el marido de tal y la esposa de tal, que porque Dios se lo dijo, porque yo a usted no le creo nada y usted es una falsa profeta. Ahí no hay respaldo, ¿verdad? Entonces, ¿Dios qué? Dios no le estaba hablando, Dios no le estaba diciendo nada a esa señora. Pero a Samuel dice ahí que Dios no dejó caer a tierra ni una sola de sus palabras. O sea, que lo que Samuel decía era, eso pasaba, eso ocurría. Pero otras veces Dios sí me ha hablado por personas así. Pero yo llevo 25 años de cristiano y como 3 o 4 o 5, cuéntela 5, por mucho. Dios me ha hablado de esa manera. De resto solo he necesitado la Biblia y ya. Y yo recuerdo una vez, creo que fue una de las últimas, y eso fue hace como 15 años. ¿No? Que era una mañana, yo me acuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, la gente vivía buscando profecía. Y digo, ¿quién es profeta? Y había iglesias donde había más profetas que en Israel, hermano. Y eso la gente vivía buscando quién le ponía las manos para decirle que esto y que lo otro, y otro que le pusiera la mano, y todo, y que congreso de no sé qué, y viene fulano, y la gente corría para allá a ver qué le profetizaban. Entonces, en eso era pasaban las personas. Y entonces vino una señora por ahí, sí, me invitó a una reunión de pastores y yo fui, y yo sabía quién iba a predicar y todo, pero pues, bueno. Esa señora me había quedado dos veces mal, me había dejado tirado dos cultos, porque yo la había invitado a predicar y no llegaba. Entonces luego pasaba yo y soy yo el que va a predicar. Bueno, uy, y ella estaba predicando ese día y bueno, yo fui a ese culto. Y así me estaba predicando, en medio me dijo, Pastor Edwin, párese. y esta vieja me la quiere arreglar, porque ya sabe la que hizo. Y yo me paré. Me dijo, Dios le dice que le van a llegar riquezas del exterior. Me dijo así. ¿Sí? Y yo tengo la costumbre que yo no menosprecio esas cosas, sino que yo digo, bueno, si es de Dios va a pasar, y si no, pues no pasa y ya. Pero ya yo ya sé en quién confiar y en quién no en esas cosas. Y entonces la señora viene y me dice eso, y empezando yo dije, pues yo no conozco a nadie en el exterior. Pero dije, bueno, pero esperemos al Señor, a ver qué pasa, ¿sí? ¿Mm? Y al poco tiempo, ¿verdad?, me pasó algo, y yo me acordé eso, y dije, ay, vea que sí. Y es que yo tenía unos amigos que hacía años se habían venido a Estados Unidos, allá inmigrantes. Cuando estaba aquí la guerrilla alborotada y todo eso, que la gente se iba del país, ¿se acuerdan? Para España, para Estados Unidos, llenos de miedo y todo, se iban. Ellos se habían ido. Cuando por ahí me volvieron a llamar. Ay, que mira, que conseguimos tu teléfono, que nos alegra oírte, que ay, todo lo que hicieron uno. Y yo, ay, sí, mijo. Y allá, y te contactamos porque te queremos mandar unas ofrendas en dólares, me dijo. Y me mandaron ofrendas en dolaretes. Y ahí uno dice, ah, sí, ve que sí. Hay gente que Dios le da ese don y que tiene ese don. Y uno no puede menospreciarlo de plano. Tiene que, como dice la Escritura, no menospreciéis las profecías. Usted escucha, usted ora. Si se cumple, pues chévere. Sí. Y si no, usted ya sabe, es de falso profeta. Porque no deja caer en tierra ni una de nuestras palabras. ¿Amén? ¿Amén? Entonces hay que tener en cuenta aquí. Entonces empieza, cuando usted ve a una persona, empieza, ay, que yo soñé, yo recibí así una visión, y no sé qué, un poco de cosas. No es de menospreciar, pero es de tener cuidado. Y de fijarse si lo que la persona dice es o no es. Y ya, si no es, pues no es, ya uno sabe, ya, alto profeta. Pero si es, ajá. No dejó el Señor caer en tierra ni una sola de las palabras de Samuel. Lo que Samuel decía, pasaba. ¿Sí? En este tiempo sucede igual, y usted conoce un verdadero profeta, también porque Dios lo respalda. Cuando él predica, la gente cambia. La gente toma decisiones. La gente, uy, Dios mío. ¿Sí? Otros se van, ¿sí? Pero otros son confrontados, son redarguidos, exhortados. Y a partir de las decisiones que toman por la palabra que oyen del profeta, sus vidas empiezan a cambiar. Y eso es fruto del respaldo de Dios en la vida, ¿eh?, de las personas que predican su palabra. Entonces, el verdadero profeta lo manifiesta todo, se somete, es respaldado. Ahora, aquí tengo que el verdadero profeta, según el verso 20, es fiel, es fiel. Dice el verso 20, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Dan y Berseba era la frontera norte y la frontera sur, y se usaba para describir todo el territorio de Israel. O sea, lo que quiere decir ahí es que todo Israel, reconocía que Samuel era un profeta de Dios fiel. Ah, tenía fama, no mala fama, tenía buena fama, fama de profeta del Señor. Ahora, esa palabra fiel en hebreo es amán. Y amán quiere decir un montón de cosas bien bonitas, que son estar seguro, por ejemplo. Amán quiere decir estar seguro de Dios, obviamente. El profeta, mire esto hermoso, es una persona que está segura de Dios. Tiene una convicción de Dios en su corazón. También quiere decir ser duradero, en el sentido de permanecer, de quedarse ahí, de estar ahí. El profeta de usted lo va a conocer porque va a permanecer siendo un fiel profeta de Dios, transmitiendo fielmente la palabra del Señor. Así va a morir esa persona. Nada lo hará cambiar, nada lo hará vender su mensaje, vender sus principios, nada. Eso es ser fiel. Ahora, otra palabra que describe a Amán es confiar, creer. Es una persona que tiene una una fe profunda en Dios, una confianza profunda en el Señor. Además de eso, muy parecida a duradero es estar firme. Amán quiere decir estar firme. Entonces, un profeta de Dios fiel es duradero, y además de duradero, es firme. Y luego, otra palabra que describe Amán es aguantar. Es duradero, es firme y aguanta, soporta. ¿Sí? Y eso es bello, porque, bueno, usted va a ser un profeta de Dios, pues no espere ganarse un concurso de popularidad, ¿oyó? ¿Sí? ¿Qué espera? Pues insultos y malas caras y gente que se vaya. Y eso es lo que usted puede esperar. Y que ya no lo quieran sacar a perder por allá porque usted les dijo que eso no estaba bien, que la Biblia dice, que todo el cuento, ¿no? Eso es lo que usted puede esperar. Y usted aguanta. El profeta aguanta, aguanta, permanece firme, permanece. Y otra palabra que significa man es aferrarse. Todas esas cosas bellas. Entonces, cuando ahí la Biblia dice que Samuel era fiel profeta de Jehová y que todo Israel sabía eso, estaban diciendo todo esto. Recuerde que el escritor aquí nos está haciendo un resumen. O sea, escribe al final de la vida, o bueno, tal vez no al final, pero sí en el transcurso de la vida de Samuel. Y sabe que Samuel ha permanecido, ha estado firme, ha aguantado y se ha aferrado a Dios, a su palabra y al ministerio que el Señor le ha dado. ¿Están conmigo? Esto va a describir un profeta de Dios, un hombre de Dios. Y es que va a permanecer. Nada lo mueve. O puede que se mueva, pero no se quita. Ahí está, ahí está, ahí está. Tengo un llamado de Dios. Dios dice, vas a predicar, vas a decir lo que es, no vas a ocultar el mensaje, vas a hablar la verdad. Y el profeta de Dios va a permanecer ahí. ¿No? No va a decir, no me está yendo bien. Ay, la gente está yendo. Ay, la gente como que no le gusta esto. Entonces toca callado. No, es que entonces, si digo eso, mi familia ya no me va a querer más y no me van a invitar más a Navidad. Entonces, ay, Dios mío, yo mejor me quedo callado, no digo esas cosas. No es así el profeta, ¿ve? Sino se aferra a la verdad, aguanta, permanece, está firme, cumpliendo el llamado y lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y por último, verso 21, o sea, le estoy dando 5 características, ya llevamos, ¿verdad? Esa es la última. Es un instrumento. Ahora, para que usted entienda el verso 21, debe leer el 1 del capítulo 3, que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Mire cómo era la situación. ¿Qué quiere decir eso? Que no había mucha profecía, que digamos. Que Dios no le hablaba al pueblo a través de profetas con mucha constancia. Sí, de vez en cuando aparecía un profeta, como el que le habló a Elí, por ejemplo. ¿Ah? Tal vez hasta el mismo Elí a veces Dios lo usaba para una profecía. Pero eso no era lo común, eso no era lo usual. Ya eso se había perdido. Pero con Samuel reapareció la esperanza. Porque con Samuel Dios volvió a revelarse al pueblo, a hablarle al pueblo, a ministrar el corazón del pueblo. Verso 21, ahora sí léalo, cuando dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora, Silo era el sitio donde estaba el tabernáculo. El tabernáculo tuvo varios lugares. O la carpa. ¿Se acuerda el tabernáculo? ¿Sí se acuerda que es el tabernáculo? La carpa aquella. Pero en este momento histórico estaba en la ciudad de Silo. Estaba ahí. Y dice, mire lo que dice ahí, y él volvió a aparecer. O sea, que hace cuánto no aparecía. Y ahí estaba, no aparecía, no estaba. Esto que pasó en el capítulo 3, hacía tiempo, no ocurría. Y Jehová volvió a manifestarse allí. Y luego dice, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es decir, que Dios le hablaba a Samuel y Samuel iba y le hablaba al pueblo la palabra y la voluntad de Dios. En un tiempo donde eso se había acabado, prácticamente se había acabado, volvió un hombre de Dios a aparecer. ¿Que era quién? Samuel. ¿Me hago entender, hermano? Entonces fíjese, y esto no se nos puede olvidar. Un momento como este, por ejemplo. Un momento, este momento es muy sencillo, ¿sí? ¿Se fija? No hay estruendos aquí, no hay lucecitas bajas, ¿no? No hay aquí nada raro. Estamos aquí, ustedes me están oyendo, yo estoy hablando, pero este es un momento donde Dios está manifestando al pueblo a través de mí. Y no porque yo sea, ¡ay, no! Tom Cruise, pues, ¡no! No tiene nada que ver. Sencillamente porque yo estoy tomando la Biblia, la estoy interpretando y se las estoy enseñando, y así Dios está manifestando a su pueblo en este momento y le está diciendo cosas al pueblo. El problema es cuando las personas no comprenden estas cosas y entonces dicen, el domingo el pastor dijo. Si sí, sí fue el domingo al culto, si sí oyó lo que el pastor dijo, ¿no? Si sí oyó, ¿no? Si sí oyó lo que el pastor dijo. Está desfasada esa palabra. Uno no debe decir, si sí oyó lo que el pastor dijo. No. Si sí oyó lo que Dios dijo a través del pastor, que es otra cosa. Si sí oyó las cosas que Dios dijo el domingo, si ¿sí oyó? Si ¿Sí oyó las cosas que Dios dijo allá el viernes en el grupo, allá en el día, si ¿sí oyó las cosas que Dios dijo? Porque es así. Entonces Dios llama entre el pueblo, los profetas, los predicadores, y a través de ellos se manifiesta. Si usted halla una persona que toma la Biblia, se la interpreta, y esa interpretación es correcta, es Dios hablándole a usted a través de ese hombre, de esa mujer, de esa persona. ¿Está comprendiendo? Y así lo debe. No, no, pastor, pero yo pensé que cuando Dios le habla a uno, tiene que caer fuego del cielo y tenemos que caernos así para atrás y nos tienen que bajar la lucecita un poquito para que nos sintamos como en casa, como, sí, como, no sé, como en el motel será, no sé, para que nos sintamos así, y ahí yo sí siento que fluye, ahí fluye, ahí fluye, ahí fluye, pero está ahí parado remangado, y nosotros ahí, ya que nos dormimos, ¿será que el Señor no está hablando? ¿Usted qué opina? Bendito el pueblo, que no hay que hacerle un show para que sepa que Dios está presente en medio de él y que le está hablando y que se está revelando a él. ¿Me va a entender, hermano? Entonces póngale cuidado a eso. Dios se manifiesta a su pueblo a través de los profetas. Así como se manifestó Israel a través de Samuel. Yo que Samuel no tenía toda la Biblia. Entonces por eso Dios tenía que aparecérsele, darle una visión, hablar. Entonces Samuel envidecía. Pero si Samuel hubiera tenido la Biblia, no tiene necesidad de visión. O no a toda hora. Y de vez en cuando, porque tiene la revelación aquí y lo único que tiene que hacer es conocerla, estudiarla y dársela a la gente, y de esa manera Dios se manifiesta a su pueblo. ¿Está conmigo? ¿Ah? El que esté dormido, dale un aplauso al Señor, hermano. Esa. falla. Nunca falla, hermano. Sí. Ay, como... Caíste redonda. Que es que... Amén. Entonces, un profeta del Señor, ¿ah?, manifiesta todo. Un profeta del Señor se somete a su Señor. Un profeta del Señor tiene el respaldo de Dios, es fiel a Jehová y es un instrumento de Dios. ¿Sí? Ya usted sabe, para que discierna, ¿no? Y para que cuando le toque, porque le debe tocar, usted sea un profeta del Señor. Amén, hermanos. Inclinemos hoy el rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy.